Freddy y Callanco, Chacal y Yakata. Dipirona no, lo que te toque Viagra, pa' que la cintura se te parta. Eso que tú tienes, eso que tú tienes, eso se llama cobardía. Porque los otros días yo no tenía y tú andabas con tremenda guapería. Pero ahora que la volto y me revolto, dice que la condón no solito y corto. Chuya, deja la bulla y no me huya, que cuando te coja vas a chamar la patrulla. El cabrón que le dice a la cabra, dipirona no, lo que te toque Viagra, pa' que te abran como una bisagra. Dipirona no, lo que te toque Viagra, toca la palita y abra cadabra. Dipirona no, lo que te toque Viagra, asume y no le coja miedo a esa palabra. Dipirona no, lo que te toque Viagra. Chacal, sos tramposo, es que tú eres una abusadora. Cuando te pones arriba, coge complejo de batidora. Menea, menea, menea la catachilla. Y me dice, papi, ten cuidado con la cuchilla. Así, no creas que va a ser tan fácil. Se me sube el alemán y me convierto en nazi. Me tomo una batidita y me vuelvo a con mi pana, acabando con la Habana. Dile que tengo tremenda ganas de comerme su manzana con la pastillita fin de semana. Yo siempre ando activa, con un bate pelo a pelo, eso es pa' los mareados. Ay, bebé, conmigo no hay estrés. Si se me acaba la viagra, me da poco pepe. El cabrón que le dice a la cabra, dipirona no, lo que te toque Viagra, pa' que te abran como una bisagra. Dipirona no, lo que te toque Viagra, coge la palita y abra cadabra. Dipirona no, lo que te toque Viagra, asume y no le ponga miedo a esa palabra. Dipirona no, lo que te toque Viagra. Oye, estás duro pa' ponerte más flauca. Oye, métela, métela y saca. Tú me tienes bellaco, yo te tengo bellaca. Y tengo montado una Viagra con espinaca. Ando impresentable, tengo echando chispa dos cables. Chubi, chubi, oye, tengo yo mi sable. Pa' que recuerde lo irrecordable. Entrate con flores en las manos y desnudo pa' que ni hable. Te veo, me dan ganas de tirarte al revés. Se me para el corazón con el estrés. Pasarte la lengüita de la cabeza a los pies. Se me para el corazón con el estrés. Que tú me gusta mucho, mucho, mucho. Se me para el corazón con el estrés. Celular Music, cabrón. Tú me tienes seco, tú me tienes con sed. Se me para el corazón con el estrés. El cabrón que le dice a la cabra, dipirona no, lo que te toque Viagra, pa' que te abran como una bisagra. Dipirona no, lo que te toque Viagra, coge la palita y abra cadabra. Dipirona no, lo que te toque Viagra, asume y no le coja miedo a esa palabra. Dipirona no, lo que te toque Viagra. Tú no querías chucu chucu, mano arriba, no querías cheque cheque, entonces coge chomo chomo, que que que. Repítelo otra vez, vamos. Camínalo. Tú no querías cheque, cheque, entonces coge chucu chucu y destácate con tu mejor timbre. Ricky Mapu la cancha, yo sé que te engancha. Celular Music, con los motores fuera de onda como una lancha. Tú no querías chucu chucu, ya lo que. Tú no querías cheque, cheque, agua. Entonces coge chucu chucu. Mano María, luego se murió la chamaca, prende. Tú no querías chucu chucu. Tú dices que los cantantes especulan, que no mueven la cintura, tal parece que tú no nos calculas. Y las que quieran descargar con nosotros tienen que derretir un millón de fulas. Mami Free es más comercial, Crayanco, Chacal y Acasta, Yuri, Dainepro, los que producen a la medida exacta. Ay, yo,